Helves en la Onda con Irra Jiménez. Señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web, aparte de la escucha online, tienes también los podcasts y nos puedes escuchar cuando quieras. Juntitos en este... bueno, estamos ya a miércoles... Es 9 de marzo del 2022, un miércoles en el que vamos a tener los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 21 grados de máxima y los 7 de mínima. Y un miércoles en el que además tenemos muchos contenidos para ti en nuestro magazine local. Enseguida nos vamos a ir con el Aprender Jugando, con nuestra educadora Sandra López, que hoy nos va a invitar a practicar la comunicación activa constructiva. Y es que a veces nuestra vida acelerada no nos deja ver y sentir lo que los demás nos quieren transmitir y compartir. A veces nuestras respuestas en ciertas situaciones hacen daño porque no nos paramos a pensar de qué manera lo hacemos. Vamos a hablar además con Pablo Cordero, que nos va a contar cómo fue ayer el acto institucional, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La segunda hora tendremos la botica, en la que Isabel Ruiz Cabezas, de la farmacia Guadalquivir, seguirá profundizando sobre la higiene y en esta ocasión se centrará en la limpieza facial. Y por último tendremos a la viajera divertida, a Lisbeth Pratt, que nos traerá algunas de las propuestas más interesantes que ofrecen nuestras agencias de viajes locales. Hoy entrevistará a Bienvenido Cordero de Viajes Bicorbe, que nos traerá algunas de sus mejores ofertas para la audiencia. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en la Onda. ¡Arrancamos! Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Por supuesto, nosotros aquí en Ahora Radio, que nos hemos unido a una iniciativa maravillosa llamada Dale una oportunidad a la paz, pues arrancamos con música para luchar contra la guerra. ¿Qué mejor que la música? Un guerrero no renuncia a lo que ama, sino que encuentra el amor en lo que hace. Dan Millman, no a la guerra. Two, one, two, three, four. Thank you. llegan las rebajas de Adamo Fibra con un descuentazo del 30% durante todo el 2022. Contrata ahora tu pack de fibra 1000 megas con 50 gigas de móvil por solo 30 euros al mes durante 12 meses. ¡Corre! Llama gratis al 1600. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Para arrancar bien el miércoles, bueno, me gusta mucho cuando llega este día saludar a nuestra compañera Sandra, que, bueno, pues como decimos, cada miércoles nos trae cosas súper interesantes y hoy me gusta mucho el tema. Sandra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estáis? Bien, aquí estamos para echar un ratito con vosotros, que me encanta. Vamos a hablar de la comunicación, de una comunicación activa, de una comunicación constructiva. Y este es un tema que me interesa bastante, porque muchas veces cuando recibimos alguna noticia no le damos el valor que le deberíamos dar. Así es. Estamos en el estrés, porque estamos en la carrera y tal y cual. Y esto es importante con nuestros hijos. Totalmente. Entonces, bueno, me parece súper interesante porque, bueno, el día a día nos relacionamos con un montón de personas, ¿no? Con nuestros hijos, nuestra familia, en el trabajo, en el del supermercado, en el de la tienda. Y muchas veces no nos paramos a pensar de qué forma estoy comunicando mis mensajes, ¿no? O cómo transmito lo que estoy diciendo en mi día a día, porque parece que todo el mundo tiene que entender que yo estoy de este estado de ánimo. Entonces, la comunicación de manera activa y constructiva es súper interesante. Sí. Porque, mira, yo, por ejemplo, te digo un ejemplo, ¿no? Imagínate que tu peque llega a casa y le dice, mami, he sacado un 10 en un examen. Y ahora el mamá, como está súper estresada, dice, claro, muy bien, era tu obligación. Y dices, ¿en serio? ¿Dónde está la forma constructiva de ese esfuerzo? Te dice, ostras, la otra manera de decirle, ostras, qué bien, es que te has superado, has conseguido lo que tú estabas luchando. Entonces, es lo mismo, pero si le dice, no, es que era tu obligación. Mamá, ¿me vas a hacer un regalito que se acaba un examen? Y claro, dice, no, es que era tu obligación. Dice, ostras. Muchas veces necesitamos ese refuerzo positivo, ¿no? Esa refundación de lo que hemos hecho. Algo constructivo. Que aunque sabemos que era nuestra obligación, pero que está muy bonito que nos digan cualquier cosa. Desde una frase más tranquila como puede ser, ves que si te esfuerzas se consiguen las cosas. Claro. Que es algo constructivo. Bueno, pues dar saltos de alegría, que también es necesario de vez en cuando. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces, en vez de construir, destruimos. Sin darnos cuenta, yo no digo que lo hagamos conscientemente, pero es que a veces no nos damos cuenta de que, cómo lanzamos ese mensaje, cómo lanzamos la comunicación. Las personas estamos, desde que nos levantamos por la mañana, comunicándonos con nuestros gestos, con nuestras expresiones, con nuestra manera de hablar, y no nos damos cuenta lo importante que es esa comunicación de verdad activa y bonita, porque al final simplemente te dicen algo, y tú hay veces que echas una mirada y dices, ostras, me ha matado, y dices, ¿en serio? ¿Y tienes que mirarme de esa manera cuando he venido con esta ilusión contándote algo? Porque tú a lo mejor has tenido un mal día, que yo, os lo vuelvo a decir, no es fácil, porque nuestro día tiene muchos picos, nuestro día tiene muchos momentos, pero como digo siempre, es verdad que la reflexión ante esta situación es súper importante. ¿Con quién convivimos? ¿Qué queremos? ¿Destruirlo o animarlo? ¿Qué queremos? ¿Construir o destruir? Siempre tiene que ser algo constructivo lo que lanzamos, lo que comunicamos, lo que sentimos. Entonces, es verdad que a mi forma de hablar, a mi forma de comunicar, tengo que dedicarle mucho tiempo, porque es que somos capaces de hundir y tirar por tierra cualquier momento maravilloso que alguien venga. Con dos palabras simplemente, ¿no? Entonces, yo os pongo como un juego, ¿no? Hay como está la persona que es activa constructiva, está la persona activa destructiva, está el pasivo constructivo y el pasivo destructivo. Entonces, ¿quién soy? Bueno, pues yo quiero ser activo constructivo. ¿Por qué? Porque cuando me dices una noticia, me encanta, y encima te doy un abrazo, y encima te doy un beso, soy activa, constructiva. Puede ser que a lo mejor diga, me parece genial, pero, esto te va a costar un montón. ¿Cómo? Estás animándome, pero en el fondo me estás diciendo, pero es que te has metido en un berenjenal, te has contestado un trabajo. Eso sería un activo destructivo. Destructivo, exactamente. Tú de repente te animas y dices, ostras, qué guay, pero, vas a tener unos problemas cuando haces esto, y dices, ostras, qué bien, ¿no? Yo me estoy alegrando, pero... Y entonces, luego existe el pasivo constructivo, que es decir, vale, vamos a entrar al cine. Es como diciendo, te pasa directamente, te parece bien, pero pasa directamente de lo que me estás contando, ¿no? Y luego el pasivo destructivo, que simplemente es que te ignora, vale. No te echa cuenta con toda la emoción que tiene. Entonces, he escrito estas cuatro visiones porque me parece súper gracioso que juguéis un poquito y ¿en quién sois? ¿En cuál nos encajamos? Exactamente. ¿No? ¿Quiénes sois? ¿O qué quiero ser, ¿no? El activo constructivo, el activo destructivo, el pasivo constructivo, el pasivo destructivo, ¿no? Porque creo que son patrones que no nos damos cuenta, pero es que somos así. Somos así. Y entonces, dedicarle un poquito de tiempo a decir, ostras, soy pasivo destructivo. Yo creo que voy a dar el salto a ser activo constructivo porque mi niño lo necesita, porque mi niña lo necesita y porque mi marido lo necesita, mi pareja lo necesita, mi abuela. Es que es eso, es tan sencillo como cambiar la manera de comunicarnos. Ahora mismo tú y yo nos estamos comunicando. Si yo en vez de darte estas nociones te lo impongo, no lo estaría transmitiendo de manera activa, constructiva, sino estaría diciendo, es que lo hacéis fatal, es que yo también podría llegar aquí diciendo, es que jugáis fatal, a ver si sentáis la cabeza y os... ¿Sabes? Entonces, queriendo transmitiros lo mismo, pero... De otra manera, el mensaje sería de otra manera. Construir un lazo importante o en vez de intentar que hagamos algo que os sirva, al final te estoy hundiendo, mira, déjame de rollos, que yo sé que lo hago mal, pero dame herramientas en vez de hundirme, ¿no? Claro. Ese es el secreto. Si tú ves que algo no funciona, dame herramientas, no me digas que... Lo que está mal y por qué lo hago mal. Ayúdame a mejorarlo. Exactamente, si siempre es, eso está mal, qué comunicación, pero bueno. Siempre odia a las personas eso. Así, ¿eh? Y si me ayudas a que yo construya esto mejor, y si esa comunicación en vez de todo está mal, podría ser, mira, como decía el otro día, lo puedes hacer mejor. Claro. Nada está mal, todo se puede hacer mejor. Entonces, esa comunicación debe de ir por ese camino. Si todo es negativo, porque tú tienes que entender que yo vengo estresado, que sí. Que yo vengo estresado, estresada, pero me estás hundiendo con lo contenta que yo estoy. Ahora tú llegas a casa y yo estoy aquí con mi trabajo. Mira, la seña me ha puesto 20 positivos. Y dices, vale, yo estoy súper cansado. Este es el pasivo destructivo directamente. Estoy muy cansado, no me cuentes tu historia, ¿no? Entonces, un poquito el juego de esta semana va un poquito aquí, ¿no? No, pero está bien que nos analicemos. Muchas veces con Jesús Molina lo hablamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si nos paráramos a analizarnos un poco más, a conocernos un poquito mejor... No caeríamos en muchos errores de conducta total. Tenemos sin querer, que a veces lo hacemos de manera inconsciente. Muchas veces soltamos por la boca porque estamos estresados lo que no pensamos realmente, pero que la otra persona, el receptor de esa barbaridad que acabamos de soltar o de esa manera en la que acabamos de hablar, el receptor sí lo siente así. Y lo sufre. Sí. Y ahí hay veces que deberíamos de analizarnos un poco y saber en el momento en el que vamos a decir algo lo que puede estar bien o lo que no puede estar bien. Pero como no nos paramos a psicoanalizarnos un poco nosotros mismos... Siempre hablamos de la vida, la prisa. Vamos por la vida a la carrera y ocurren este tipo de cosas, ¿no? Y a veces... Las personitas que más lo pagan son las que más cerca están de nosotros y las que desde luego no se merecen para nada ni nuestro estrés, ni tienen culpa, ni nada de eso. ¿Sabes qué pasa, Israel? Yo el otro día, ¿y por qué me he planteado esto? Y me he dicho las cosas. El otro día una niña del cole, que porque estábamos hablando, venga, pensar en cosas bonitas, pues, y me dijo... Digo, porque vuestras mamás, porque hablando de eso, las mamás, los papás, os quieren mucho, lo tenéis que sentir. Y me levanta la mano una niña y me dice, pues yo no siento que mi madre me quiere. Mire, se me puso medio de punto. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo va a ser? ¿No? Entonces, a eso me refiero. ¿Cómo no te va a querer tu mamá? Tengo que saber comunicarle a mi hija lo que está haciendo de manera no adecuada. Si mi comunicación con ella es siempre... Qué mal, vete fuera, déjame, no hagas. No. Si esa comunicación es destructiva, al final, eso que mi hijo o mi hija recibe no es lo que debe de recibir. Una niña de 7 años no puede decir que mi mamá no me quiere. Claro. Entonces, ahí es donde nos tenemos que parar a pensar, ¿no? Entonces, ¿qué papel quiero tener en este juego de la vida? Porque al final nos pasamos el día jugando en nuestra vida. Pero pararnos a reflexionar y a pensar... ¿Qué quiero, de verdad? Estoy seguro que esa madre no se ha dado cuenta. ¿No se dan cuenta? Pues claro que no. De lo que está sintiendo su niña. Sí. Por eso mismo, por la carrera, por el estrés, por no pararnos a hablar con los pequeñajos. Es que a veces es... Aunque hablemos de cosas que no tienen ni sentido ni lógica. Da igual. Pero involucrarnos en su mundo, interesarnos por sus cosas. Así que además que los conocemos mejor. Totalmente. A nuestros hijos. Sí. Uh-huh. Hay que perder ese tiempo, que no es perder tiempo, sino ganar tiempo y calidad de vida con nuestros hijos. Nos perdemos grandes cosas si no lo hacemos así, ¿sabes? Y además hay como, se llama, yo los llamo micromomentos, ¿no? Hay veces que yo acabo de ver a esta personita y esa, ese micromomento que esa persona viene a mí a decirme que está súper feliz por algo que le ha ocurrido, tengo que vivirlo, no puedo apartar la vida y el día está lleno de micromomentos, ¿no? De momentos bonitos que tú recibes y percibes. Entonces hay que vivirlo y hay que disfrutarlo, hay que jugar a eso. Entonces, yo, antes de que me digas qué quieres hacer para reflexionar, yo, esta semana, por favor, reflexionar sobre esta comunicación constructiva y dónde os queréis situar y qué queréis hacer. ¿No te parece, Israel? Me parece algo genial, me parece muy bonito. Y que veamos qué somos, si somos activos constructivos, activos destructivos, pasivos constructivos o pasivos destructivos. Cuando nos demos cuenta en qué sitio estamos, vamos a arreglarlo rápidamente. Claro que sí. para convertirnos todos en activos constructivos y ayudemos a nuestros hijos a avanzar, a tener autoestima, que eso totalmente también... Totalmente, lo que hablamos el otro día. Es que esto suma muchas más cosas. Esto es una bola, claro, siempre. Todo lo que hablamos enorme en este programa es una bola, Irra. Ay, Sandra, desde luego, muchas gracias. A ti siempre. Hasta el miércoles que viene. Besitos. Besitos. Chao.

¿Te gusta la música celta? Apunta. Aires Celtas. Noticias, entrevistas, concursos, novedades y clásicos de todos los tiempos. Vuela con lo mejor de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música celta. Cada miércoles, a partir de las 10 de la noche. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues ayer en el Ayuntamiento de Gelves, en el Salón de Plenos, se celebraba el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, ayer 8 de marzo. Vamos a conocer más detalles sobre cómo fue este acto con Pablo Cordero, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, delegado de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Gelves. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, Isla. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, ¿qué tal estuvo ayer en el acto institucional? De nuevo, además, con gente presencial. Volver un poco a reunir a todas aquellas personas que luchan en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. Pues yo creo que muy bien, Isla. Creo que se consiguió el objetivo marcado, que era reivindicar que hacemos los 8 de marzo, ¿no? Que hacemos durante el trabajo de todo el año, pero qué visibilidad le damos en este día. Celebrar también los logros conseguidos, celebrar todo el trabajo que se va haciendo en este sentido y que tiene repercusión a nivel de nuestro municipio, ¿no? Nuestro entorno más cercano. Y al final, pues hacer que todo eso llegue, como bien decía, recuperando el modo presencial. Creo que se consiguió porque hubo un aforo maravilloso. Creo que se nos quedó pequeño el espacio, lo pudimos adaptar bien y al final, pues bueno, pues cuando quiere uno llegar, ¿no?, con un mensaje, pues mucho mejor que se quede pequeño el aforo a que falte gente. Fue un acto emotivo en el que además se quiso hacer un reconocimiento a cuatro personas que han roto los roles preestablecidos por la sociedad. Así es, sí, bajo el título Dejando Huellas, que creo que quedó bastante claro que estas personas las dejan, ¿no? Pues hicimos un acto en conmemoración de estas cuatro personas, de Alejandro Blanco, de Anabel Domínguez, Luisa Cuenco y Rocío Guillén. Era una mesa intergeneracional de un niño que representa el sector de la infancia, una persona joven, mediana edad y una persona del sector de los mayores de nuestro municipio que bueno, pues que habían, como tú bien dices, resaltado por algo en su vida, roto roles preestablecidos y de alguna forma naturalizando lo que son y lo que quieren ser. Estas cuatro personas, ayer hablábamos de ellas. Alejandro es un deportista, hace gimnasia rítmica en un deporte, bueno, pues llamarlo de alguna manera feminizado. Algo parecido le pasa a Twengi, que también es una deportista de élite en un deporte masculinizado, como es el ciclismo de montaña. Teníamos a Anabel, que bueno, pues es comunicadora, dueña del proyecto No Soy Lo Que Ves, de comunicación y de sensibilización con las personas con algún tipo de discapacidad. Y Rocío Guillén Haro, autora del libro de los apodos de Gelves y una mujer, bueno, que le gusta conservar eso de las tradiciones. ¿Qué tal estuvieron los cuatro? ¿Cómo recibieron ese homenaje, Pablo? Pues yo creo que bueno, sería lo ideal en algún momento poder hablar con estas cuatro personas para que den su opinión de cómo se sintieron, pero con lo que recibimos pues fue cariño, agradecimiento y de alguna forma pues que la labor que estaban haciendo llegaba, ¿no? Sentían que la labor que hacían llegaba, que yo creo que eso es lo más bonito cuando alguien tiene un objetivo en mente. Creo que gracias al equipo técnico del CIN y desde toda la delegación de igualdad a la que represento, pudimos recoger muy bien la labor que realizan estas cuatro personas y bueno, yo creo que igualmente pudieron también estas cuatro personas de alguna forma expresar lo que venían haciendo durante un tiempo, expresar ese agradecimiento, y quedó un acto muy emotivo y al final lo que queríamos, ¿no?, de visibilizar las personas que aportan en este sentido, hombres y mujeres que luchan porque exista una igualdad real social y una igualdad diversa. Mm. También se pudo visualizar un vídeo resumen de unos vídeos que habían enviado personas, entidades de nuestro municipio diciendo que son feministas por sus propias razones. ¿Cómo estuvo este vídeo? Pues lo comentábamos en el acto. Creo que ha sido muy difícil. Tú sabes que para promocionar un vídeo en un acto, pues tampoco puedes irte a un vídeo súper largo, ¿no? Que cuadre dentro de la programación que teníamos prevista. Y ha sido difícil resumirlo, ¿eh? Porque es cierto que hemos recibido muchísimos vídeos y muchísimas intervenciones por parte de todos los sectores del municipio. Aún así, creo que se consiguió hacer una buena representación en un vídeo de aproximadamente unos 6 minutos que se pudo divisar en el acto y que todas las personas pues se vieron representadas y de alguna forma el mensaje que era claro, que es que Helve se está transformando, Helve está aprendiendo a mirar en el sentido de la igualdad y la diversidad y creo que era un claro ejemplo este vídeo, ¿no?, de todo ello. Por último, bueno, que es una feminista de pro, nuestra alcaldesa Isabel Herrera también quiso tener unas palabras con todos los asistentes a este acto. Pablo. No te escucho bien, Ida, disculpa. Digo que se ha ido un poco la cobertura, no te preocupes. Que digo que por último, Isabel Herrera, que es nuestra alcaldesa y una feminista de pro, también quiso tener unas palabras para los asistentes a este acto. Así es. Bueno, yo creo que el mensaje de ella fue muy claro. Creo que expresó justamente esto último que decíamos, Ida, que también afirmó algunas de las personas asistentes al acto y homenajeadas, y es que en Helve empieza a notarse ese cambio de forma de ver las cosas, ¿no? Creo que cuando se consigue que la propia sociedad forme parte y tome parte de proyectos en este sentido de concienciación, al final se consiguen grandes pasos, ¿no? Y date cuenta que tenemos en esos planes de igualdad, en ese plan de igualdad municipal, Helve aprende a mirar, inmerso a casi todo el tejido social y de nuestro municipio, ¿no? Al tejido educativo, a las asociaciones, club, a muchas entidades. Entonces esto significa que al final todo el mundo, al ser partícipe, se traduce en que desde cuando si te alejas un poco ves que Helve comienza a ser un pueblo mucho más igualitario y que respetas, que por encima de todo es el ejemplo que queríamos dar. Bueno, aparte del acto de ayer, se van a seguir haciendo actos, por ejemplo, hoy hay otro más, ¿no?, a través de YouTube, si no me equivoco. Así es, hoy, esta tarde, vamos a poder, a través del canal de YouTube del Ayuntamiento, conectar con Justo Fernández, que bueno, es un profesional del sector social y que va a hablarnos de la nueva masculinidad. De alguna forma, lo que viene es a crearnos un poco conciencia de que los hombres, desde nuestra posición de hombre, seamos conscientes de aquellos sectores en la sociedad donde todavía tenemos algunos privilegios, ¿no? Y sepamos también trabajar para gestionarnos lo mejor posible y poder entrar dentro de ese futuro próximo que toda la sociedad quiere conseguir, que haya una igualdad real en todos los rincones de la sociedad. Bueno, pues invitamos a toda la audiencia que se una también esta tarde a ese YouTube del Ayuntamiento de Helves para hablar sobre nuevas masculinidades. Pablo, si no me equivoco, bueno, que sé que te tienes que ir corriendo porque hay una concentración silenciosa en solidaridad con el pueblo ucraniano ahora en el ayuntamiento a las 12 del mediodía. Así es, desde aquí invitar también a todas las personas que quieran sumarse. Creo que también hicimos referencia a esto en el acto de ayer, era un cualquier acto público desde donde ahora tengamos voz y seamos altavoz para la sociedad, debemos de dejar claro que estamos en contra de todo tipo de guerra, en contra de quienes la promueven por poder y de alguna forma acordándonos y recordando a toda esa población que ahora mismo está